¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila, vuestra cita semanal con los problemas y las causas sociales que nos preocupan y nos ocupan, aquí en el 101.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Topo. Gracias siempre por estar ahí. Aunque tengo que avisar que por motivos técnicos la FM en Radio Topo hoy no nos está funcionando. Esperemos que en los próximos días podáis continuar con nuestra audio escucha a través de la FM en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Así que hoy nos podréis escuchar en directo a través del streaming en directo.radiotopo.org. Y también cuando en las repeticiones que Radio Topo hace del programa los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y así también cuando os apetezca, os aburráis, cuando digo yo, cuando estéis hartos de vuestro jefe o jefa, cuando estéis relajados o relajadas en casa, en nuestras redes sociales en las cuales subimos el programa, en iVoox, Instagram, X y Facebook. Hoy vamos a tener una verdadera charla entre amigos y compañeros, porque hoy tenemos el honor de entrevistar a nuestro compañero, amigo y escritor, Pepe Regueiro. Con Pepe vamos a hablar sobre la aportación, que ha sido mucha, que nos ha dado a nuestro programa. Hablaremos también un poco sobre su famosa serie de relatos El Albero y también tendremos tiempo de hablar un poco sobre el próximo libro que va a sacar, que está próximo a meter en imprenta, y hablaremos, nos hará un pequeñito spoiler sobre esa obra. Pero antes, como siempre, también tendremos un relato suyo en la voz inconfundible de Pepe Fernández. En este caso se tratará del relato titulado Ser escritor. Todo eso aderezado con buena música, como siempre, y muy buena música. La verdad es que como no podía ser de otro menos, Pepe Regueiro ha escogido dos magníficas canciones. Será el programa 484. Pues como he dicho, voy a hacer un dos breves antes de pasar al relato de Pepe Regueiro. La primera, como he explicado al principio, tenemos problemas con nuestra FM, con nuestra antena, y por eso no se está escuchando en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Así que recomendamos a nuestras y a nuestros oyentes que si quieren escucharnos en directo lo hagan a través del streaming. Lo podéis escuchar en directo.radiotopo.org. Os pedimos disculpas y esperamos en las próximas horas, en el muy poco tiempo, tener solventado este problema técnico. Y el segundo breve que quería hacer es que día 1 de marzo es el Día Internacional, el Día Mundial de la Cero Discriminación. Esto resulta curioso cuando nosotras y nosotros hacemos un programa en el cual creo que caben todos los colectivos que podáis imaginar que sufren toda la discriminación del mundo y más. Así que Esperemos que algún día haya cero discriminación de verdad y que este programa deje de tener razón de existir. Pero mientras tanto, habrá que seguir luchando contra la discriminación de las personas en pobreza, contra la discriminación de las personas que viven en la calle, contra la discriminación de las mujeres víctimas de violencia machista, contra la discriminación del colectivo LGTBIQ+, y tantos colectivos que, por desgracia, tienen cabida en nuestro programa, sin olvidarnos también del importante colectivo de enfermos de salud mental y de sus familiares, que con buen acierto, además, cada mes tienen un programa las compañeras de la Asociación Paso a Paso Aragón. Así que confiamos en que un día tengamos la utopía de que haya un mundo de verdad con cero discriminación. Y ahora sí, vamos sin más dilación a deleitarnos con el relato que hoy nos propone nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, con el cual, repito, hablaremos luego, y que tiene por título Ser escritor, en la inconfundible voz, como siempre, de Pepe Fernández. Ser escritor. Estaba sentado en el café Levante en la calle Almagro. El ambiente allí extraía mi mente de mi cuerpo y sacaba lo mejor de mi imaginación. Allí nacían mis novelas. Esta semana estaba bloqueado. El editor ya no recibía respuesta a sus llamadas. De pronto, alguien cruzaba la calle. Lo miré sorprendido. Viste el mismo traje desgastado de lana marrón con raya burdeos y cojea ligeramente. Lo mismo que describí en el capítulo 11. No se parece. Es él. Los zapatos marrones, uno gastado de forma especial por la cojera y el cordón de ese pie desatado. Es imposible. Miré la libreta donde estaba tomando apuntes para la novela. Allí estaba la descripción detallada. No hacía ni 10 minutos que la había escrito. Pagué el café y salí apresuradamente. Lo seguí, ocultándome tras la gente o entre los coches. De pronto, él entró en una pequeña tienda de licores. Esto no está en mi libreta, pero encaja perfectamente con la trama. Y el dependiente, un tipo oriental, busca algo debajo del mostrador, algo que oculta entre papeles. Me doy cuenta que esta persona estaba completando vacíos en mi novela que no sabía resolver. Asustado, pero como hechizado por lo que estaba ocurriendo, lo seguí por las calles de Zaragoza. Hasta llegar a un pasadizo estrecho, la calle del Sepulcro, con altos muros, antiguos, los muros del convento de las Canonesas, un pasaje donde el suelo apenas conoce el sol. Caminaba como 10 pasos tras él. Era tal y como había imaginado, la chaqueta arrugada por llevar el botón mal abotonado. De pronto se paró. El corazón me golpeaba las costillas. No tenía dónde esconderme. Estábamos solos. Se giró un poco y me miró de soslayo. «Llegas tarde, escritor», dijo con mi propia voz, pero con una seguridad de la que yo carecía. Miré a los lados. La gente pasaba apartándome un poco para evitar chocar conmigo. Estaba detenido en el medio del callejón. Pero él no les estorbaba. Parecía estar solo para mí. Se giró completamente y continuó hablando. ¿Por qué mataste a mi esposa en el prólogo? Ya deberías haber abierto esa puerta, dijo señalando una puerta de hierro verde que cerraba una casa abandonada. No quiero que seas tú la víctima, le dije sin tener la seguridad de haber pronunciado una sola palabra. Caminó cojeando hacia mí. Sentí terror. A medida que se fue acercando, pude ver cómo metía la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó una estilográfica, la misma que yo había perdido hace muchos años. Ahora es tu turno, me dijo susurrando. Escribe rápido, porque en el siguiente capítulo, el que mueres eres tú. Ahora Javier, como siempre, nos hará un comentario a ver qué le ha parecido el relato. Adelante, Javier. Gracias, Pepe, por poner voz a este magnífico relato, como siempre, de Pepe Regueiro. Pero hoy, como tenemos al autor de este relato y de otros tantos que nos ha brindado a lo largo de estas temporadas en nuestro programa en Con la Casa en la Mochila, no me resisto a saltarme por una vez y sin que sirva de precedente el orden que hago en el programa y decir, Pepe Regueiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, amigo, compañero y escritor. Es que no he resistido a la tentación de que oigas mi comentario en vivo y en directo interactuando con el escritor, que es una auténtica maravilla esto de esta magia de la radio en directo. Bueno, yo lo que tengo que decir es que la temática del relato de hoy es algo que tú y yo hemos hablado alguna que otra vez, que es el síndrome del folio en blanco. Esto que a veces le os pasa a los que escribís relatos o novelas, que vienen temporadas que el folio en blanco da como un poco de vértigo, como un poco de miedo. Y esa sensación es de lo que va este relato, en realidad, ese bloqueo del escritor que de repente encuentra la inspiración en el momento menos soñado o más el menos buscado, digamos, y es el personaje, ese personaje de aquella novela el que le va brindando pistas, esa inspiración que le va brindando pistas para terminar su novela. Lo que pasa es que, curiosamente, el personaje también le indica que él también forma parte de esa trama, de esa novela, y que cuidado, porque a lo mejor el que acaba muriendo en el relato es el propio escritor. José Peña, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo Javier. Muchas gracias por haber estado un día más. ¿Qué opinas del relato que de Pepe Regueiro, de este relato? Lo que más me sorprende que el autor se concentre en sus escritos, en la calle Almagro, ¿no? Tomando su café, pero ve a aquel hombre. Pero al final lo que más me llama la atención es que le dice: escribe rápido, porque el que muere vas a ser tú. Exacto. Yo no sé por qué tanta prisa para escribir. Correcto. Y por qué tanta exigencia para escribir. O es que el tiempo es corto. El tiempo es corto y a veces la vida es breve. Pepe, ¿qué te han parecido estos comentarios? No, tampoco me resisto a preguntártelo. Pues que son acertados, porque yo creo que en el fondo todos los relatos para cada persona tienen un valor diferente. Entonces, para cada persona, pues el personaje es el dueño de la historia. En mi caso lo hemos hablado muchas veces. yo percibo normalmente a un personaje que me aparece en mi cabeza y a partir de él creo la historia siguiendo los pasos que da el personaje, que es el caso de este relato. El personaje va dirigiéndote por caminos, por calles que no conoces. Yo he estado en Zaragoza nada más que un par de veces, no conozco tanto Zaragoza, he tenido que guiarme por un plano de la ciudad. Más que nada por situarlo en un sitio donde vosotros estáis. Y así es más amigable el relato y más creíble. Y eso se agradece además, Pepe. Lo que dice Jesús eres, ¿no? Es José Peña. José Peña. Es verdad, José. Es que el Café Levante de la calle El Magro es donde llama la atención. Y por las casas, por los lugares y por las callejitas un poquito que está en lo que es la Magdalena, que me hace reflejar a mí. Es un clásico. El final del relato que el personaje le dice al autor, escribe rápido porque el próximo que mueres eres tú. Francamente, el autor dentro de los relatos está muerto si no tiene continuidad. Si el personaje o los personajes no le van dando vida, los autores en el fondo no somos nada. O sea, somos la voz de los personajes. El folio en blanco de Javier, que en mi caso no existe porque solo escribo cuando hay algo dentro, no tengo la tentación de sentarme delante de un folio a ver qué aparece. No conozco ese síndrome, pero sé que existe. Yo puedo garantizar que de momento en estas temporadas que has estado colaborando con nosotros, desde luego no te ha venido ni el síndrome del folio en blanco para hacernos un relato magnífico cada semana. En eso tanto el otro Pepe Fernández como yo, ahora en la nueva temporada, sí que podemos decir que eso sí que no te ha pasado nunca. Y te lo agradecemos además, Pepe Regueiro, te lo agradecemos de corazón. ¿Sabes qué pasa? Que uno ya es mayor, entonces ha vivido muchas cosas. Entonces es muy fácil situar pequeñas historias que te han pasado. Sin duda. Algo que quiero agregar. Agrega. Pepe, sí. Mira. Ese hombre que vio pasar encajaba en su nerébela que el actor estaba haciendo. Exacto. Encajaba, era el personaje que estaba escribiendo. ¿Eh? Exactamente. Bueno, pues pero ahora... Son ahora las casualidades sí. Y son coincidencias que también en la vida... A mí me ha sucedido algo. Con el permiso de ambos Josés, que hoy estoy rodeado de Josés, tanto en el teléfono como en el estudio... ahora sí voy a retomar el orden lógico y normal del programa y vamos con el primer corte musical, que en este caso, la verdad es que los dos son una auténtica maravilla. El que voy a poner en segunda posición a mí me gusta aún más, si cabe, pero los dos son magníficos. Y el primer corte es el del cantautor norteamericano Max Simons, que vamos a escuchar Catch and Release, Atrapa y Deja Soltar, que además se hizo famosa por la versión que vamos a escuchar, que es un remix que hizo el dúo de DJs holandeses Deep End. Así que vamos a escuchar la canción de Matt Simons, Catch and Release, en la versión de Deep End. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, found out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-da-dum-dum. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. let it out, then let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarify, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Una auténtica maravilla esta canción de Matt Simons, Catch and Release. Un auténtico descubrimiento para mí, sin duda alguna. Antes de seguir con esta charla entre amigos y compañeros que va a ser la entrevista a Pepe Regueiro, recordaros que tenéis dos formas de poneros en contacto con nosotras y nosotros, que es el correo electrónico casaenlamochila@gmail.com, repito, casaenlamochila@gmail.com, y también el teléfono, el WhatsApp, que es el 608-539669, repito, 608-539669. Y ahora sí que vamos a seguir con Pepe Regueiro, con nuestro compañero, con nuestro amigo, con nuestro escritor de cabecera. Pepe, yo quería preguntarte lo primero, ¿qué ha supuesto para ti en tu faceta como escritor, como novelista? Porque tienes escritas, recordamos a nuestras oyentes que Pepe Regueiro tiene publicadas dos novelas, una es Negro y la otra es La Caja China. La Caja China se presentó en Zaragoza el año pasado, tuvimos el honor, tanto Pepe Fernández como yo, de presentar el libro de Regueiro, La Caja China, en el centro galego de Zaragoza. Pepe, ¿qué supone para ti el hecho de colaborar con nosotros, con las Casas en la Mochila, durante todo este tiempo? Bueno, lo primero, el honor fue mío, que me invitaran y de que Pepe Fernández hiciera todo lo que hizo para que pudiera ir a presentar mi novela ahí. Organizó todo, como bien sabes, y vamos, estoy muy agradecido. Entonces, hombre, para mí supuso una cosa, no sabía nada de con La Casa en la Mochila, no conocía mucho ese mundo. Conozco bien la pobreza extrema porque he estado en África y he estado en la India y conozco una pobreza que no podemos ni soñarla aquí, gracias a Dios. Entonces, me quedaba un poco lejos de mi forma de ver la sociedad, todo lo que me fue contando Pepe Fernández después. Entonces, bueno, pues cuando conocí el trabajo vuestro y los problemas reales que hay en las ciudades, a la que estamos ciegos la mayoría de las personas, por desgracia, sentí la necesidad de colaborar de alguna manera. Primero como agradecimiento a él, porque conmigo se portó muy bien, nos portasteis todos muy bien, y después como pues una forma de colaborar de alguna manera dentro de mis posibilidades, ¿no? Pues digo, bueno, pues voy a hacer un relato semanal, que era una cosa que entonces me pareció muy sencilla. Es cierto que cuando van 40 o por ahí es cada día un poquitín más difícil, que, pero bueno. Es que van muchos, Pepe. Es que llevas, si no recuerdo mal, dos temporadas completas y ya son muchos, que es que hacemos un programa semanal, aunque bueno, algún programa no hacemos, pero llevarás probablemente más de 50, más de 50 relatos probablemente ya con nosotros, sin duda alguna. Nos darán para un libro, ya verás. No, dan para un libro, dan para un libro, y que conste que esa idea no va a caer en saco roto, eso está claro, eso está claro. Sí, Peña. Lo que me gustaría saber de Pepe Regueiro, para mí, ¿cuántos libros ha escrito y desde cuándo empezaba a escribir? ¿Desde cuándo tuvo la inspiración de todo esto? Y ver lo que estaba muy interesante, hacer también un paralelo, o mejor dicho, ver, ¿no?, las diferencias que hay en la sociedad, donde en diferentes países que ha viajado. Mencionaste la India, que para mí es muy fascinante, ¿no? Y también a hacer una comparación con la sociedad que se vive en América Latina y también con los países del África Negra, ojo. Pepe. Bueno, francamente, comparar África o la India con ninguno de los otros sitios del mundo que yo conozco, no, la distancia es tan grande que es la comparación se convierte en absurda. Es decir, por ejemplo, en el sur de Etiopía, donde viven tribus, los Mursi, por ejemplo, que son aquellos que llevan las mujeres un plato en el labio inferior, que habréis visto fotos de ellos. Sí, sí, sí, sí. Esas mujeres tienen que andar a lo mejor 25 kilómetros para conseguir agua. Entonces es andar 25 kilómetros, coger una garrafa con agua y llevarlo otra vez al poblado. Y mañana ir a otro sitio, porque no pueden ir al mismo sitio. Es decir, no hay nada. Por ejemplo, en Madrid o en Zaragoza o en Lugo, habrá personas que no tengan absolutamente nada, que no lo tienen por condiciones que se dan aquí, pero no porque el sitio no tenga nada. O sea, no es lo mismo que esté mal distribuida la riqueza que haya cero riqueza. Claro, claro, pues... pero ¿coincidirás conmigo, Pepe, en que es aún más sangrante y aún más lacerante que en un primer mundo que se supone que tenemos todos los servicios públicos, tenemos un estado del bienestar que nos ha costado décadas y décadas construir, que todavía siga habiendo personas sin hogar involuntariamente? Coincidirás conmigo en que es aún más sangrante que lo que has comentado de la pobreza extrema que se vive en mucha parte del continente africano, que no hay nada por que desgraciadamente no hay ningún estado del bienestar construido. A eso me refiero. Sí, sí. Pero tú piensas que la mayoría de la sociedad, y en la que me incluyo yo en esa mayoría, aunque afortunadamente o gracias a lo mejor a lo que me enseñó Pepe, estoy un poquito menos en esa mayoría, pero la mayoría de la gente no vemos esas cosas. O sea, la sociedad se ha blindado de tal manera que todos esos problemas nos quedan como a un lado. Siempre decimos, con respecto, por ejemplo, al cáncer, bueno, sí, es que el cáncer, fíjate que es una desgracia y tal, pero nos parece que siempre le pasa a los demás, que a nosotros nunca nos pasa. Entonces, la sociedad se blinda, la nuestra, la del primer mundo, se blinda de los problemas de los demás, bueno, pues haciéndonos un poco más individualistas, cada vez más, por desgracia, y el problema del otro se queda en el otro. Así es, Peña. Mire, lo que yo... No sé si me estoy saliendo de la conversación, pero hay que ver también, Pepe, por favor, las cuestiones culturales que se dan en algunos lugares. Yo me he quedado, no sé, inquieto o traumado, tal vez como en la India se ve. Es cuestión de casta, la cuestión cultural que le permite eso. Ejemplo, bueno, ciertas castas que no tienen acceso, perdón, discúlpame, a nada que diferente a lo de Etiopía, que estas mujeres van caminando a muchos kilómetros para conseguir agua y al día siguiente tendrá que hacerlo en otro lugar, no ir hacia el mismo lugar. He puesto estos dos ejemplos no sin pensarlo antes. En la India, por ejemplo, yo tengo una anécdota que os puedo contar muy cortita para no ocupar mucho tiempo. Nosotros íbamos en un taxi que salía de Katmandú hacia las montañas, hacia la Annapurna. Íbamos en un taxi en Nepal. Entonces era una carretera, había con mercados y tal, no era, era de tierra, una pista de tierra, pero había muchísimo tráfico. Y caminaba el coche 50 metros y paraba y volvía a arrancar y volvía a parar. Y en una de estas había una pequeña moto delante nuestra y delante de la moto un coche. Entonces la moto, pum, le dio un golpecito con la rueda a la defensa del coche que iba adelante. Pero íbamos a 2 por hora, es decir, nada. Del coche de delante se bajaron 2 personas, un hombre mayor, mayor porque entonces yo era joven, pero tendría 70 años o por ahí, y otro más joven, ¿no? Y le pegó una bofetada el hombre mayor al de la moto, tremenda, pero tremenda, ¿eh? Y yo me iba a bajar del taxi y me agarró el taxista, bueno, no un taxi, un chofer, me agarró y me dijo, no. No baje usted porque no puede hacer nada, no ve que esté una casta inferior y ha tocado el coche. O sea, eso en mi cabeza, claro, no coge. Hay que metérmelo con un descalzador. Pero tengo que pararme y darme cuenta de que mi perspectiva es muy corta. No veo el mundo de la India porque es demasiado amplio y demasiado complejo. Entonces tienes que estar mucho tiempo y después aceptarlo es complicado. Aunque tengo que decir que has tratado muchos mundos en tus relatos, porque has tratado también el mundo musulmán, que creo recordar, has tratado muchísimos mundos que se nota que has vivido y que has viajado. Sí que quiero preguntarte en especial sobre un mundo, un microcosmos particular, que ya creo que ya imaginas por dónde voy a ir, que es ese donde reflejas a esas personas que, bueno, que son la marginalidad un poco de la sociedad, o no tanto quizás, que eso es la serie de relatos El Albero, que me costó a mí al principio cogerle el tranquillo, pero bueno, creo que voy cogiéndole también el tranquillo a la hora de comentar tus relatos del Albero. ¿Por qué surgió esta saga de relatos, Pepe? Hombre, eso es lo más íntimo de mío como autor, ¿eh? Lo sé. De verdad está dentro. Mira, los personajes del Albero son como la carne con hueso. Ah, son interesante. Cómodos de comer, hay que cogerlos con los dedos, hay que mancharse, pero son los más jugosos. Eso es verdad, en eso te doy la razón. Y eso que me ha costado a mí al principio comentar esos relatos, pero todos tienen su intrahistoria particular, e incluso dentro de algún relato del Albero hay hasta 2 historias paralelas a veces que se cuentan. Siempre hay 2 historias, ¿eh? Siempre, ¿verdad? Siempre hay 2 historias. Porque está la historia del personaje que toque en el capítulo, pues en la escritora era Lucía, en el primero me parece que era un gitano, Toño Montero o algo así, no creo. Siempre hay 2 historias, está toda esa y después está el punto de vista del francotirador. El punto de vista del francotirador, que siempre se resuelve en el último párrafo, el francotirador, por supuesto, es Blas. Claro, el camarero que lo ve todo. El dueño del Albero. Exactamente. Y además, Blas Cifuentes. Y además... tiene una visión muy particular y sarcástica, digamos que resignada de la vida. Resignada, pero a la vez sarcástica, sí. Es un francotirador. Sí, sí, sabe tira... Sabe que lo que hace no está bien, sabe que lo tiene que hacer, lo hace y se queda satisfecho porque lo ha hecho bien. Peña. Yo me acuerdo, mira, hay una frase que muchas veces la recuerdo, ahora me está viniendo, no me acuerdo si es, creo que es de uno de los del relato que era Lucía, la escritora, que era un tiempo que habían dado un premio Planeta a una persona que a mí no me caía especialmente bien y por eso la maltraté en el Albero. Creo que al final dice, no leí sus novelas o nunca leí sus novelas, se acostaba con ella, ¿eh? Y dice, nunca leí sus novelas o no leí sus novelas, tenía miedo de llegar a conocer su verdadero nombre, es decir, no me interesaba para nada. La persona, como no le interesa para nada a la persona muchas veces en los premios literarios, da igual quien sea, da igual, el caso es que sea un producto que se pueda vender y que es un mundo muy prostituido el de la literatura, ¿eh? Bastante, la verdad es que se edita mucho para desgraciadamente lo poco que se lee en este país. Hay una paradoja. En este país, desgraciadamente, aunque es verdad que últimamente quizás se va poco a poco levantando un poco el nivel de lectura, aunque muy poco, las cosas como son. Y además, por desgracia, los jóvenes, las generaciones jóvenes, pues se dedican más a medios más visuales, más rápidos, más intuitivos, que el placer de leer un libro, de hojear sus páginas. Aunque sea de leer un libro electrónico, que también, pero desgraciadamente se sigue editando mucho para lo poco que se lee. Eso es cierto. Yo creo que si algún día mis derechos, por supuesto, ya lo son vuestros, los tenéis de todos los relatos. Si algún día conseguimos que eso esté negro sobre blanco, ojalá. Yo creo que la gente los comprenderá como una saga de problemas que tiene la sociedad. Será un índice de problemas que tiene la sociedad, porque casi todos los relatos van naciendo, o hay historias que me contáis vosotros que pasan ahí, generalmente están situados en Zaragoza, si os fijáis. Sí. Yo no conozco bien Zaragoza. Sí, sí. Pero casi siempre están situados. Y es agradecer. Porque no, es que son problemas que me contáis o que me vienen de ahí, que van pasando. Entonces, es como un índice de situaciones que por desgracia ocurren. El señor del aire, que fue cuando el ingreso mínimo vital. Sí, hombre, ese relato a mí me caló muchísimo, la verdad es que... Claro, es que al final era muy fácil, es muy fácil hacer un relato semanal cuando la temática te la... O sea, el personaje te lo dan hecho ya, yo normalmente lo tengo. Y cuando no lo tengo, utilizo mi cajón desastre, que es el albero. Ahí están mis personajes más, para mí los más queridos, porque todos tienen una vida muy corta, pero es súper intensa. Corta, intensa y a veces y la mayoría de las veces desgraciada, diría yo. No te creas, ¿eh? Bueno, no creas. Depende del color con que se mire. Claro, no te creas. Sí, tienen una vida muy intensa, pero digamos que a veces como que no digo que se conformen con la vida que tienen, porque hay incluso personajes que se rebelan interiormente contra esa vida que les ha tocado vivir, pero dan esa imagen como de cansados a veces, de me ha tocado esto y hay que apechugar con ello. No, yo creo que generalmente uno es esclavo muchas veces de su genio. Por ejemplo, Alan Poe. Era un alcohólico redomado. Totalmente. Es decir, hay muchísimos ejemplos. Muchísimos ejemplos. Totalmente. Y nosotros, por ejemplo, somos capaces, tenemos esa capacidad absurda de decir, este señor es alcohólico, qué mal y tal, y este escritor era alcohólico y gracias a ello consiguió hacer una obra de arte y tal. Bueno, a lo mejor, si no fuera alcohólico, no era capaz de hacerlo. No lo sabemos. Incluso Lovecraft tenía sus problemas, Lovecraft tenía sus problemas, que tú has cogido lo de Pepe Regueiro por H.P. Lovecraft, las siglas de Lovecraft. Sabes que es no soy muy mitómano, pero sí, es un referente. Un grandísimo escritor. Peña. A ver, no, discúlpame, te faltó mencionar a Oscar Wilde en cierta parte. Oscar Wilde también Oscar es Wilde, uno sí. De los escritores, digamos, malditos durante muchos años. Y el del colombiano también, Vargas Vila, por favor. No, a Vargas Vila yo no lo conozco, fíjate, no conozco Vargas Vila. Que leí el cine blanco, cine negro, benditas sean todas las mujeres, malditas sean todas las mujeres. Pero no quiero salir de la conversación. Sí. Discúlpeme si me estoy saliendo del tema. Pepe, por favor, es que existe la historia y existe el historicismo. Es que también el escritor, pongamos una cosa, que el escritor se basa en un hecho que es la realidad, o sea, en los campos reales o los hechos ocurridos cuando va a hacer una novela o cuando va a escribir. Y también tiene lo propio, lo suyo, donde más le da el toque del sabor. Tenemos, como repito, me estoy saliendo del tema, Vargas Llosa, no, que hace la descripción en La guerra del fin del mundo, ve el comportamiento de cierta parte de la sociedad donde el pueblo está, y acerca del personaje tenemos a García Márquez en su que escribe en la obra Pueblo pequeño, infierno grande. No. Sí. O sea, que el autor, donde dice en parte el hombre hace historia pero la historia dice que no hace al hombre, sino que el hombre hace parte en ella y hace su propia historia. Pues probablemente tenemos a un escritor de los más descriptivos que hay, ¿verdad, Pepe? Porque tus dos novelas, sobre todo incluso más la segunda, La caja china, es una descripción total de los lugares que escribes. O sea, eres una maravilla describiendo lugares y describiendo situaciones también. Ya, bueno, yo creo que eso en el fondo lo tiene la mayoría de los que nos dedicamos a escribir, y yo no tengo oficio, ¿no? Porque bueno, algunos no te creas, algunos escritores profesionales no te creas que tanto, ¿eh? O sea, te lo digo sinceramente, o sea, yo veo alguna obra de algún escritor que es que pasa olímpicamente de los detalles, eso también te lo digo. No sé, yo me he leído bastante, pero casi siempre le encuentro la parte mejor de lo que leo. No me gusta mucho hacer daño sobre, ni criticar tampoco, porque me pongo en el sitio del escritor a veces. En el sitio del escritor, tú tienes que llenar una serie de hojas, tienes que mantener la tensión también, porque no puedes explicar. Lo hemos hablado más veces, y esto, joder, seguramente para ti será redundante ya, pero no, para los nada. Dos tipos de escritores que hay, el escritor que tiene un esquema de su novela y el que sigue a un personaje y después crea las situaciones, sí que se nota mucho a la hora de leer una novela. Tú cuando ves una novela que está perfectamente estructurada, que el capítulo 1 le sigue el 2, el 3, tal, y que la historia va corriendo así, te das cuenta enseguida de que ese escritor tenía el principio y el final el día que se puso a hacer el prólogo de la novela, o cuando puso el capítulo 1 allí a mano. Está claro. El otro, que tiene saltos, para mí es un relato mucho más vívido, y para mí, desde mi punto de vista, cuando encuentro esa escritura, disfruto más. ¿Qué ocurre? Equivale a releer muchas veces la novela, porque como hay saltos adelante y atrás y cambias de personaje, porque tú eres el personaje que estás escribiendo, como vas cambiando de personaje, cometes a veces errores que no son concordantes entre el capítulo 3 y el 7, por ejemplo. Vamos a hacer el segundo corte musical ahora, que es una maravilla, ya lo adelanto. Dura solo 1 minuto 40 segundos, pero es 1 minuto 40 segundos de pura música, de maravillosa. No entiendo cómo esta mujer, como Patty Griffin, no es más escuchada en este país. Y nuestras y nuestros oyentes se van a dar cuenta de la maravilla que es. Vamos a escuchar Death's Got a Warrant. La muerte tiene una orden de arresto. Gospel en estado puro. Patty Griffin. You can't hide, you can't hide, you can't hide because you don't know how. God's got your number, he knows where you live. Death's got a warrant for you. You can't hide, you can't hide, you can't hide because you don't know how. God's got your number, he knows where you live. Death's got a warrant for you. You may run to the rock to hide your face. The rock cried out, ain't no hiding place. God's got your number and he knows where you live. Death's got a warrant for you. You may run around till you lose your soul, heaven won't be your home. You can't hide, you can't hide, you can't hide because you don't know how. God's got your number and he knows where you live. Death's got a warrant for you. ¡Qué maravilla de canción! Es maravilloso cuando dice, no te puedes esconder, Dios tiene tu número. Dios tiene tu número y además la muerte tiene una orden de arresto. Este lo tiene todo. O sea, es una canción maravillosa. Es una canción que te reconcilia con el gospel tradicional. Y esta mujer, desgraciadamente, solo es conocida por haber sido pareja sentimental aquí en España, por haber sido pareja sentimental de Robert Plant, del líder de los del glorioso líder de los Led Zeppelin durante años, pero es que tendría que ser escuchada pero mucho más en este país. Es una auténtica gozada esta cantautora norteamericana, Patti Griffin. Vamos a continuar con esta charla entre amigos, entre compañeros, que estamos aquí con la casa en la mochila, con nuestro escritor de cabecera, como digo yo, con Pepe Regueiro. Peña, creo que quería preguntarte algo. Sí, la inquietud mía, que siempre todo escritor tiene su descripción y tiene siempre contar bien lo hace imaginariamente o bien lo hace en la realidad. La descripción, por decirte de este, donde dice, ¿no?, el Café Levante, ¿no?, donde está en la calle Almagro. Entonces, donde se ve, se dice, pues, hay tanto la descripción geográfica o como una descripción también parte imaginaria, que todo escritor se lo hace. Me hace recordar un poquitito a este Simon Halleck, donde hace la obra Raíces, ¿no? En la mayor parte sí, también basado en hechos reales, todo lo que explica, pero también le pone, como todo escritor, me decía mi papá, no, que también el escritor tiene que ver si el café existe, el lugar existe, o el lugar existe, pero lo acomoda, lo interpreta y lo lleva. El escritor siempre tiene que tener algo de imaginación, hijo. No, porque yo le decía, hijo, comprende. Y estaba más joven, decía, pero hablaba de Javert, por decir un ejemplo. No, pero Javert no ha existido, hijo, es un personaje Javert de Los Miserables, es un personaje de literatura. ¿Acaso era un gitano de verdad que era policía y era bien malo, como todo gitano que es policía? Y dice que es bien malo. No. Entonces siempre el escritor, seguramente, pueden existir tales personas que son así, la describen, pero siempre el escritor da un toque de imaginación, si no, tampoco no sería interesante la obra. Si no sería un documental hecho escritura, pero es verdad que el autor, aunque describa hechos reales, tiene que poner también su parte de dramatización, entiendo, ¿no, Pepe? Sí, es la impronta del autor, y se distingue entre unos y otros también, yo creo, ¿eh? Así en esa es. Forma de contarlo. Así es, así es. Oye, yo no quería pasar sin preguntarte, además lo dije en directo cuando ocurrió, lo dije en directo ante nuestros oyentes, y ahora que estás aquí, obviamente voy a cumplir con mi promesa y te lo voy a preguntar. ¿Por qué empezaste el ciclo de relatos de la vida al revés, por la muerte y terminando por el nacimiento? No me puedo quedar sin la duda, y teniendo al autor aún menos. Si en vez de ser un relato en la voz de Pepe fuera un relato leído, se entendería mejor. Puede ser. Solvéntame la duda. A ver, el modo aristotélico de escribir es principio, nudo, desenlace. Correcto. Si fuera así, pues la vida sería nacimiento, experiencia, vida, aprendizaje, lo que sea, y muerte. Encajaría, en principio, nudo y desenlace. Lo que pasa es que a mí me interesa mucho más, en todo lo que escribo, me interesa mucho más la conciencia que la biografía. O sea, la biografía de cualquiera empieza en una línea temporal de antes a después, o sea, empieza yendo al instituto, a la universidad, lo que sea, o se casa, tiene tres hijos, tal, y al final muere. Todas las biografías son en esa línea. Sin embargo, las cuando hablamos de la conciencia, es al revés. Es decir, tú eres lo que eres porque antes hiciste lo que hiciste, o pasó lo que pasó, o tuviste lo que tuviste. Entonces, la vida, cuando se cuenta, se debe contar al revés. Desde mi punto de vista, se debe contar al revés, porque eso le da derecho al que muere a haber sido como es. Es decir, hacer como una especie de flashback de la vida. Digamos que vivir esos episodios que has pasado, que llega la hora de irte hacia otra dimensión o donde sea, los que crean pues a otra dimensión o al cielo, o al más allá o como queramos, pero hace ese background, esa película que se dice que cada cuando uno muere revisa, digamos, toda su vida en un momento. Es que si otro lo quiere contar, imagínate, que es el caso mío, el día que yo me muera, que tú estés ahí y quieras hacerme un obituario chulísimo, entonces lo vas a contar tal y como lo he contado yo, no como, o sea, tú puedes decir, la biografía de Pepe Regueiro fue, bueno, pues tuvo una carrera profesional de 40 y tantos años diseñando máquinas y después ya pudo dedicarse a la escritura, escribió Negro, tal, después... Tú puedes contarlo así, y eso sería contarlo de una forma biográfica, que lo podrías hacer tú conociéndome o cualquiera, simplemente consultando lo que he hecho. Pero si tú me conoces y quieres contar lo mío, lo vas a contar a través de mi conciencia, vas a decir... Pues murió a gusto porque había conseguido tener amigos en Zaragoza o en Bilbao. Y además, la última novela que no llegó a acabar estaba tratando precisamente... Entonces irás de la muerte hacia abajo, hacia el nacimiento. Sí, haré un background. Mira, lo inevitable es la muerte. Lo vivido, que en el fondo es la experiencia, es la vida. Y al final lo potencial, que nadie sabe cómo va a ser, es el nacimiento. Ese es el motivo por el que está contada al revés la trilogía. Por eso te dije que lo del director, el futuro director de orquesta, es el nacimiento mejor contado que he escuchado nunca, jamás. La verdad sea dicha, es la mejor descripción de un nacimiento que jamás he escuchado, honestamente. Y esa trilogía, la verdad, merece la pena. Peña, creo que quería comentarte algo. No confundo lo que está diciendo Javier, por favor. Ya me iba a confundir y iba a decir, nunca jamás podré quererte tanto, ¿no? Es lo que dije, como dices, el aporte que se tiene que dar, serio, es basado, como dice, a la descripción misma del escritor. Y ese es lo más importante. El otro punto que yo quería decir, ¿no? Es porque ahora los jóvenes que leen están limitados, y no quiero decir y irme con la tecnología, pero el móvil tiene todo, y todo lo ha simplificado, que lo hace más rápido leer un libro. Entonces, yo debería, porque para mí en ese sentido debería haber instituciones que los adolescentes se esfuercen en leerlo, y no es lo mismo leer, agarrar un libro, que agarrar un pequeño móvil, un ordenador, porque eso es una información. Sí, dígame. Mira, yo creo que lo podemos definir con una pequeñísima frase. Lo que ha cambiado ha sido, nos han cambiado la curiosidad por el descubrimiento. Ahora llegamos al descubrimiento directamente. Y no es lo mismo. Sin tener la curiosidad. Exactamente. Hemos perdido el alma de la curiosidad, el intríngulis. Claro. Sí, perdona. Estás pasando vídeos, viendo vídeos constantemente y siempre estás descubierto todo ya. No tienes la curiosidad de hacer la prueba y equivocarte y mejorarlo. Es que también, discúlpame, yo como educador, el pedagogo debe ver eso. El educador debe tener eso en sí, de no permitir en el propio aula no permitir los móviles. Es complicado, ¿eh? Es complicado, sí. En esos tiempos yo me esforzaba para buscar libros. ¿Sabes? Nos quedan 3 minutos y quiero en estos 3 minutos, porque es de justicia, que Pepe Regueiro nos haga un muy, muy, muy pequeñito spoiler de su novela que está a punto de entrar en imprenta, que se llama El cuchillo de obsidiana. ¿Dónde está ambientada la novela, Pepe? Está ambientada en Saqqara, en Egipto, y bueno, es un thriller. Saqqara, que para los que no sepan de Egipto, es el lugar donde hay unas famosas tumbas piramidales, si no recuerdo mal. Sí. ¿Correcto? Sí. Ahí está la pirámide de Zoser. O sea, es una zona que todavía están, hay más de 100 excavaciones todavía hoy, y es una zona muy conocida de Egipto. Volvemos a repetir personaje de la caja china, la inspectora Solange vuelve a veo que te gusta la inspectora Solange, sí, veo que sí. Es un personaje fetiche para ti. Sí, es un personaje que me gusta mucho. Y después, bueno, pues hay una serie de asesinatos de arqueólogos y se mezcla un poco antiguos ritos de la cultura egipcia con colaboraciones y espionaje entre países, que ahora por desgracia está tan en boga con estas guerras por desgracia que estamos teniendo. O sea que también hay geopolítica mezclada, sí, un poquito. Sí, hay un poquito de colaboración entre países un poco ilegal. Ah, vale. No vamos a hacer más spoiler, porque como has dicho antes, y bien dicho, hay que satisfacer la curiosidad, no el descubrimiento. Eso es lo más importante. Así que vamos a dejar que la curiosidad inquiete a nuestras y nuestros oyentes, porque ¿cuándo se tiene previsto que el libro salga a la venta? En el verano, yo creo que estará lista. En el verano. O sea que sí, para el mes de junio, julio, probablemente tendremos el cuchillo de obsidiana ya para poderlo comprar. Ojalá que sí. Bueno, pues maestro, porque nos queda ya nada, ya no nos queda mucho tiempo. Yo siento, o sea, ya te digo siempre, ser el malo de esta película, porque nos podríamos tirar hablando media hora o una hora más contigo, y bien lo sabes. Javier, discúlpame con humorismo, la curiosidad mató al chancho. Al gato. En España se dice al gato, no al chancho. Al chancho es el cerdo en Latinoamérica, pero aquí se dice la curiosidad mató al gato. Pepe Regueiro, gracias de corazón por esta charla. De verdad. Gracias a vosotros. Gracias, Teña. Gracias, y Javier. Y lo mismo digo yo, Pepe. Muchas gracias y mucho éxito para tus escritos, para los libros que salgan pronto. De verdad que es un honor para nosotros que cada semana tú estés en espíritu, en letra y en la voz de Pepe Fernández, al que también hay que agradecer que en esta temporada, aunque se haya alejado del control y del micro, siga poniendo voz a tus relatos, que también es parte importante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Pepe. Gracias a vosotros. Gracias. Pues, Peña, ya sabes lo que digo al final en esta temporada, ¿no? Lo sabes, ¿no? No. No, lo sabes. No. Pues te lo voy a decir, que hemos terminado por hoy. Pues hasta aquí nuestro programa 484, que ha sido una auténtica delicia compartir charla e inquietudes y curiosidad con nuestro amigo, compañero y escritor Pepe Regueiro. Espero que os haya gustado este número 484, este programa 484 de vuestra casa. Y la próxima semana recordad que es 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y tendremos a una mujer que ha pasado situación de calle, situación de vulnerabilidad, una auténtica luchadora. Tendremos a nuestra compañera Toñi Bracho hablando de pobreza, de vulnerabilidad en el 8M. La próxima semana, aquí, en vuestra casa, con la casa en la mochila. Gracias por estar ahí. Cómete la vida, cómete la...